Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio en la 91.6 en Sevilla Fútbol Club Radio, hablando para todo el mundo y para todos nuestros amigos, aquellos que se quieren reunir como cada viernes de 8:30 a 10:30 de la noche aquí en esta rojiblanca sintonía para hablar de los temas que más nos gustan, para hablar de misterio en una revista sonora que durante esos 120 minutos les va a acompañar y les va a llevar la actualidad, el mundo de lo desconocido, las casas encantadas, las conspiraciones, al fin y al cabo, todo aquello que seguramente le va a dejar eso tan importante que es un pozo de saber y, por supuesto, el regusto de saborear con cada minuto todo lo que hablan nuestros invitados de hoy y nuestros colaboradores de esta noche. Un programa que va a ser intenso porque vamos a comenzar este programa de hoy hablando con Susana Villalobos, que nos va a hablar de... Pues vamos a hablar de orfanatos encantados. Y orfanatos encantados, buen tema. ¿Quién no le gustaría perderse en un orfanato de esos que dicen que tienen niño tipo los otros? Y bueno, encontrarse cara a cara con el misterio. A mí me recuerda mucho a la Casa Cuna de Sevilla, por ejemplo, que tiene su particular niño encantado. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Empiezo contigo, realmente. Sí, empiezo contigo, que me vas a llevar... Yo te voy si a llevar... Si ella me lleva a un orfanato, tú me vas a llevar... A un exconvento. A un exconvento. Sí. Ahora me vas a contar qué pasa allí, porque desde luego, sencillo no debe de ser pasar allí una noche, ¿verdad? Ahora te cuento. También va a entrar nuestro compañero Héctor Montoya, que nos va a hablar de un cometa muy particular que anda por ahí arriba y que de vez en cuando, bueno, el cometa Clovis, que se llama, y que, bueno, van a saber ustedes qué le ocurre a este cometa para que lo traigamos esta noche aquí a Voces del Misterio. Seguirá Antonio Pastor, que va a hablar del misterio de las casas encantadas, pero desde el punto de vista de la parapsicología. Y cerrará nuestro compañero, nuestro buen amigo Juan Gómez, desde Cantabria, porque ha estrenado un nuevo libro. Ha estrenado un libro con guante blanco que se llama El experimento atómico, y vamos a hablar de ello, del experimento atómico. Van a ver ustedes, en nombre de la ciencia, lo que se ha llegado a hacer y los experimentos que se han hecho sobre seres humanos. Terrorífico. Si las casas encantadas dan miedo, aquellas que o aquellas cosas que se pueden hacer sobre el ser humano son mucho peores. En nuestro estudio también nuestro compañero Lorenzo Cabezas. Loren, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Y en el control técnico, por supuesto, nuestro compañero Eduardo Castro, que es el que se encarga de que este programa le llegue como le llega y tenga también esta ambientación. Comenzamos Voces del Misterio en este viaje que hoy comenzamos y arrancamos por un exconvento encantado. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Si hay un fenómeno que llama la atención en estos últimos años, es el de la investigación paranormal. Acudir a un edificio donde presuntamente ocurren hechos extraños, sentir lo que ocurre dentro de él, ser capaz, en este caso, de captar los fenómenos de termogénesis, es decir, las subidas y las bajadas de temperatura, vivir cómo esos detectores de presencia saltan, captar las psicofonías, escuchar esos susurros que dicen que son las voces del más allá, eso es una experiencia. Pero el investigador sabe que no solo se trata de ello, sino que también debe de hacer algo más, que es toda documentación histórica que se carga de rigor y carga en este caso de todo lo que es la confianza que nos dan los datos para poder armar una historia paranormal, sobrenatural, inexplicable, de momento, que ocurre en un punto determinado al que nos hemos desplazado. Pero claro, a fecha de hoy, y fíjense que estamos ya en los albores prácticamente de este año 2019, bueno, pues todavía no sabemos qué es lo que ocurre dentro de estas casas para que suceda este tipo de hechos. Por eso, hoy nuestra compañera Carmen Bravo nos quiere llevar a un exconvento encantado, que es el convento de Santa Rosa. Carmen, ¿dónde está este lugar? Pues nos vamos a dirigir hasta México, concretamente a Puebla. Y hoy quiero hablaros de eso, del exconvento de Santa Rosa, que fue construido en el siglo XVII, en 1690, y donde primero fue un beaterio de monjas dominicanas de claustro. Posteriormente pasó a ser convento dedicado a Santa Inés, para después ser renombrado en honor a Santa Rosa de Lima. Hubo 11 monjas llamadas las Rositas de Santa, que hicieron voto de silencio para toda la vida, y evidentemente estaba en clausura. Supuestamente, una noche hubo un incendio donde fallece mucha gente al quedar encerrada en sus paredes, no en sus habitaciones, y sobre todo fallecieron muchos niños que vivían en aquel lugar con ella, ya que no tenían familia y bueno, se sabe que mucha gente deja los niños cuando son bebés en estos lugares, ¿no?, como orfanatos y cosas así. Ya tenemos ahí un primer suceso trágico que va a marcar lo que es el lugar y los fenómenos que allí ocurren. Años más tarde, y debido al movimiento de las leyes reformatorias de propiedades del clero, pues se nacionalizarían las propiedades del clero y se convierte en cuartel militar. Más tarde, parece ser que se convierte en psiquiátrico, donde atendieron a más de 100 enfermos mentales y en 1968 pasa a ser una vecindad que albergaba aproximadamente a 1.500 personas. En 1973 se convierte en Museo de Arte Popular, el Museo de Santa Rosa, donde hoy podemos encontrar artesanías propias de las siete regiones de Puebla, como son impresionantes frescos que pertenecieron a esa época del convento. Se puede visitar, lo que pasa que solamente hay unas cuantas de zonas porque se encuentra en proceso de remodelación. Son 9 salas las que se puede visitar en aquel lugar. En ella encontrarían pintura, vestimenta, máscara, muebles, piezas de alfarería y lo que es la cocina, que es lo más espectacular de ese lugar. Llega a ser una joya arquitectónica de la época. Es más, se dice que en esa cocina del exconvento de Santa Rosa fue donde se ve nacer la famosa receta de mole. Del mole. Exacto. El mole mexicano que es tan, tan famoso. Y buenísimo que está. Un lugar, la gastronomía en este caso mesoamericana, que es rica también. Es rica, muy rica. Es rica en colores, en sabores. Oye, qué curioso que sea la cocina la parte más, fíjate, más llamativa, ¿no?, del convento. Hay un lugar en Sevilla, yo lo extrapolo casi todo, ¿no?, porque nos encontramos con el convento de Santa Clara, aquel convento famoso en el que se refugia Doña María Coronel, de Pedro I, aquella que luego se acabaría vertiendo aceite hirviendo sobre la cara. Muchos creían que era una leyenda hasta que aparece el cadáver de Doña María Coronel en el convento de Santa Inés, en la calle Doña María Coronel, valga la redundancia, que lleva su nombre. Y allí siempre existía la historia, la leyenda. Hoy es un espacio que está controlado por el ICAS, por el Instituto, en este caso, sevillano. Y siempre se había escuchado hablar de una monja fantasma en aquel lugar. Decían que había sido enterrada en el refectorio. Bueno, aquello pasó como una de tantas historias que se cuentan, hasta que el edificio se reforma y cuando se restaura el refectorio, que además he de decir que es un convento que tiene incluso obras de Juan Martínez Montañé, estamos hablando de una de las etapas más brillantes de la imaginería sevillana y una de las etapas más brillantes dentro de la historia del arte, dedicada en especial a Juan Martínez Montañé. Bueno, pues lo que hacen en aquel refectorio es una obra, y ¿qué aparece? Las monjas que morían las enterraban allí. Madre mía. Es decir, que era costumbre. Estuvimos en cierta ocasión investigando en el monasterio de San Isidoro del Campo, en aquel famoso patio de los muertos. Sí. Donde en el patio de los muertos uno iba paseando, iba leyendo nombres como si los vándalos, hoy que está tan de moda, hubieran grabado en el ladrillo los nombres suyos como una golfería. No. Lo grababan los propios monjes y son los que están enterrados justamente por debajo, donde vas pisando. Sí, de la pila, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Y era curiosísimo, por lo cual, es normal, las cocinas siempre están vinculadas a los conventos y también que han dado tantas recetas. Hoy día, cuando llega el mes de diciembre, es tradición acudir, en este caso, a la exposición de dulces de conventuales. Es verdad, es como sacan un poco más de dinero Exactamente. Y dime una cosa, Carmen, porque ya que nos has ubicado, ya que nos has hecho el marco del lugar donde nos quieres llevar, dime qué leyendas de fantasmas y de apariciones tiene este sitio. Pues como os estaba contando, hoy en día es un inmenso museo de artes populares, lleno de historia, y como bien dices, evidentemente no se libra de tener sus leyendas sobre fenómenos extraños. Según los trabajadores de este lugar, que aseguran que escuchan ruidos, pasos, murmullos, y que notan la presencia de gente justo cuando ellos hacen las rondas de vigilancia, nos referimos a los vigilantes, ¿no?, cuando hacen su trabajo, o de los guías, cuando acompañan los visitantes a los diferentes estancias del lugar, pues son ellos los que notan esos ruidos o esas presencias. Los guías cuentan, cuando estás visitando el lugar, es una información que ellos te dan, que en la época que fue hospital psiquiátrico, algunos de los libros que se encuentran en los sótanos, como bien dice, haciendo las reformas y las obras y demás, pues comienzan a salir cosas extrañas. Y en los sótanos de este edificio, pues fueron los libros de un doctor donde explicaba página por página cómo se iba experimentando con esos pacientes de ese lugar. Por ejemplo, algunos los encerraban en una habitación y estas no tenían luz natural, vamos, luz eléctrica, ¿no?, la electricidad normal, sino que las ventanas estaban selladas, la tenían completamente tapada y a través de unos agujeros que le hacía a los paneles podía entrar la luz solar de la calle, simplemente cuando había horas de luz, ¿no? Pues bien, se quedaban a oscuras y los enfermos pues los obligaban a caminar en círculo durante meses y meses y horas, lo que es como terapia, alrededor de la habitación. Tanto eran las horas que llegaban a caminar que llegaban a hacer surcos en el suelo que quedaban lo que es el una marca, comido el piso. Claro, había muchos de ellos, pues evidentemente que fallecen por el fruto de la desesperación de verse allí encerrado, otros de claustrofobia, que a mí me pasaría, desde luego, o llegaban a suicidarse, y esto es muy fuerte, dándose golpes con la cabeza en la puerta, que era de madera, porque era el único lugar de la habitación que no tenía los colchones estos típicos que tapaban. Sí, el tapaba. Típico acolchado que se suele Exacto. tener. Pues en la puerta no dejaban esos acolchados y lo que hacían era darse golpes en la cabeza hasta que se suicidaban y acababan muertos, ¿no? Otros, pues, le practicaban lo que es la lobotomía y todos conocemos las típicas Tremendo, ¿eh? Una pruebas que se le hacía a los enfermos en los orfanatos. ¿Sabéis en la lobotomía cómo se les practicaba a estas personas, no? No lo sé, si lo quieres contar. Creo que sí. Hay un instrumento. Que uh-huh. era una especie de tijerita pequeña, se le introducía por la nariz. Dios de mi vida. Se atravesaba lo que es el conducto nasal, tiraba hacia arriba y a ojo y sin saber dónde cortaba. Donde pillara. Y cortaba la conexión entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Ay. Y claro, la persona que en teoría era más violenta le quitaba esa violencia, pero lo dejaba, como su propio nombre indica, lobotomizado. Es decir, claro. le quitaba la voluntad, lo dejaba. Que era un mueble. Pues evidentemente ahí tienes otro suceso, ¿no? Que ayuda a crear lo que es los fenómenos Tremendo en este lugar. El sitio como tiene que estar marcado y Estoy cargado de dolor. La teoría esa de la impregnación, de la que tantas uh-huh. veces hablamos en parapsicología, aquí se aplica. Exacto. Yo que digo muchas veces que los hospitales son contenedores de emociones, nunca mejor dicho, pues nos encontramos que un sitio de esto, la verdad es que tiene que ser tremendo, ¿no? Muchísimo. Pero no solo hay eso, los guías también cuentan cosas raras allí, ¿no, Carmen? Pues sí, los guías han vivido fenómenos sin explicación y otras de las experiencias que cuentan y que coinciden con sus compañeros vigilantes cuando cuentan los testimonios es que existen apariciones de monjas. Como has dicho antes, como bien has comentado antes, la aparición de la monja, pues aquí es exactamente igual. En su día, quizás son las monjas que habitaron ese convento como tal, pero a los que ellos admiten que no le tienen ningún miedo, que la verdad están acostumbrados, ¿no?, a verla ya por allí. Dice que son las monjas que se quedaron atrapadas, además ellos lo tienen ya asimilado, que son las monjas de clausura, que al firmar o al hacer esos votos de clausura no van a salir y de hecho mueren y dicen que los espíritus, que las energías están allí. Exacto, exactamente como decidieron quedarse. En concreto, hay un lugar que antiguamente es donde estaban las habitaciones del convento y donde llegan a aparecer un par de seres etéreos, es lo que te cuenta, que deambulan por esos pasillos y que dicen que llevan los mismos hábitos con lo que las monjas antiguamente usaban en aquella época. Cuentan también que, como dando rondas por el exterior del lugar, es una monja a la que ver pasar por los ventanales de patio o por el mismo patio del edificio, y que llega incluso a mezclarse cuando están haciendo las visitas turísticas, ¿no?, de la gente, llega a mezclarse una monja entre los visitantes y se queda un rato con ellos. De hecho, solamente lo ve algunos de los guías, ¿no? Las personas no la suelen ver hasta que desaparece. Luego hay una leyenda de una monjita que la llaman la Beata Bonita, pero que no dicen que no tiene muy buen carácter. De hecho, los vigilantes, algunos de ellos han sido arrastrados por el suelo por esta supuesta beata. Es la particular Sor Úrsula del convento de Santa Rosa. Exacto. Nadie sabe por qué esta beata bonita fue enclaustrada en aquel convento, ya que se dice que muchos hombres de los de aquel lugar andaban tras ella. Dice que era muy bonita, muy guapa y que todo el mundo, a todos los hombres, pues le gustaba. ¿Qué es lo que pasa? Que dice que los ancianos de aquel lugar son los únicos que cuentan que creen que aquella beata, en su día era una mujer normal y corriente, fue traicionada por su pareja, fue infiel, y ella decidió pasar el resto de sus días, y creo que hasta después de muerta, en aquel lugar encerrada. Pues era el convento de Santa Rosa, que es uno de esos lugares en Mesoamérica, en México, que nos da tantísima impresión y que hoy ha sido precisamente el elegido para abrir este programa de hoy de Voces del Misterio, en el que ese convento ha sido su primer protagonista. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Orfanatos encantados. Aún recuerdo aquella película que se llamaba ¿Quién puede matar a un niño? Y que realmente el niño siempre ha sido el protagonista terrorífico de toda historia. Es más, El Sexto Sentido, Poltergeist, el mismo Exorcista, Al final de la escalera, todos tienen a un niño como protagonista. Y es que el llanto de un niño muerto es particularmente complicado. Porque cuando hablamos de misterios y de fenómenos paranormales, a los que nos gustan estos temas, pues disfrutamos particularmente con relatos de lugares encantados y de historias de fantasmas. Pero hay un determinado encuentro con lo imposible que cuando menos toca la fibra y te llega al corazón, y es el de los niños, como comentaba. Más aún cuando es en un lugar tan triste como un orfanato, un hospicio, donde además iban a parar los pequeños que no tenían familia y donde pasaban muchas penurias y, por desgracia, muchos episodios de malos tratos, llegando incluso a la muerte. Esta noche vamos a traer a los oyentes unos orfanatos muy especiales. Uno en el extranjero, en Liverpool, otro en Murcia y el hospicio, por supuesto, de la calle San Luis, en el sevillano barrio de la Macarena. Empezamos viajando a tierra de los Beatles para hablar precisamente del orfanato embrujado de Liverpool. Susana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un tema duro, ¿eh? Un tema complicado. Mucho. ¿Qué pasa en este orfanato de Liverpool? Cuéntame. Pues este edificio saltó a los medios gracias a la aplicación que conocemos de Google Street View, que captó a través de una de las ventanas de aquel lugar una imagen que, según diversas personas informaron al medio británico Liverpool Echo, parecía el ser el de una niña llorando. Vieron a una niña a través del cristal que parecía que estaba llorando. Esto no sería extraño si no fuera porque este lugar estaba abandonado desde el año 97. Tenemos que recordar que el Google Street View empezó a funcionar en el año 2007. Bastante más atrás. Y se conoce además este lugar como uno de los más encantados de Liverpool. Luego esa niña posiblemente pertenecía a una realidad diferente, a una realidad que no pertenecía y no era nuestra. No solo fue un orfanato para más de 400 niños, además, sino que además había sido un hospital, el Hospital Newsham Park, y además, después del cierre definitivo, se adaptó como hospital psiquiátrico, con lo cual el lugar está completamente cargado. Y no es extrañable que el edificio haya quedado, pues ya te digo, lleno de esa energía del pasado. Es de la época victoriana y consta de salón de actos, depósito de cadáveres, largos corredores con enormes dormitorios donde dormían los niños en camas dispuestas a lo largo, como era común en los orfanatos, 9 pabellones psiquiátricos, salas de tratamiento, cocinas y una escalera de caracol que tenían rejas antisuicidio. Madre mía. Y aparte de nos has dicho la fotografía, pero no fue la única aparición en ese edificio, ¿no? No, esa no fue la primera aparición. Eran muchos los que habían afirmado ver fantasmas, sobre todo en la parte superior de aquel lugar. Por lo visto allí se escuchan ruidos extraños sin procedencia alguna o procedencia explicable y se experimenta el típico frío repentino, el famoso descenso de temperatura, exactamente, que suele acompañar después el fenómeno paranormal. Es curiosa la descripción que algunos hacen de que cuando se está en aquel lugar sienten miedo, pero sobre todo sienten una profunda tristeza que los embarga. ¿Y se han realizado investigaciones, Susana, en ese lugar? Sí, efectivamente. Equipos de expertos en la parapsicología han podido investigar allí y han llegado a captar bastantes psicofonías y describen que se ven orbes por todo el edificio. E incluso han llegado a captar una extraña niebla blanca. El lugar de por sí, la verdad es que, aparte de fenómenos paranormales, invita a pasar miedo. Podemos buscarlo y verlo por internet y la verdad es que ya de por sí te prepara. Qué bueno, yo no lo conocía. De hecho, en cuanto llegue lo voy a buscar. Uh-huh. Susana, normalmente cuando vamos a investigar a lugares, y tú has pasado por ello, hay zonas determinadas que se dicen que hay puntos calientes. Uh-huh. ¿Dónde se encuentran o dónde suceden más fenómenos en este uh-huh. orfanato? Pues sí, la zona, ya como lo he dicho antes, es la primera planta. Ahí es donde más actividad se ha podido captar. Y además allí es donde están situados los llamados 14 armarios traviesos. Resulta que estos armarios estaban puestos en línea y en ella encerraban durante días y sin luz a los niños que se portaban mal o que, según ellos, eran considerados como niños rebeldes. Allí es por donde más avistamientos se han podido captar y mayormente pues son de niños llorando y corriendo. No me extraña. Pues no. Después de que esa imagen de Street View saliera publicada, además fueron muchos los vecinos cercanos que se animaron a relatar cómo al pasear por delante de esa fachada también habían podido contemplar rostros parecidos asomándose por las ventanas. Y esa fotografía, Susana, que además yo las recuerdo, ¿qué han opinado las personas que han tenido la oportunidad de analizarla? Pues mira, los que la han analizado se dividen en dos grupos. Están los que se sorprenden por la imagen y los que lo achacan a un fenómeno óptico causado por las cámaras de alta definición. Pero todos coinciden en que en la fotografía no ha habido ningún tipo de manipulación, no ha sido trucada, no queda rastro ninguno de haber tocado la imagen. Puede ser que el ESIF de la fotografía está limpio y, por tanto, uh-huh. hemos de pensar que es real. Uh-huh. Otro de los orfanatos que nos quieres hablar esta noche es el del Valle, ¿no? Se encuentra en Murcia. Sí, exactamente. Venimos aquí a España y nos quedamos en la región de Murcia para visitar un edificio de tres plantas pegado a la carretera por la que se accede a él, prácticamente ya en ruinas, que es mudo testigo de lo que allí está ocurriendo. La zona en la que se construyó era propiedad del conde del Valle de San Juan, y sus descendientes decidieron ceder este terreno al Estado con fines sociales en el año 1922. En 1940, una vez que se acaba la Guerra Civil, fue cuando entonces pasó a ser gestionado por el Instituto de Auxilio Social, que fue creado por el gobierno para remediar la miseria y el hambre que había quedado en la posguerra. Entonces fue cuando se comenzó el uso como orfanato, albergando a los niños que habían quedado sin familia tras la guerra. En un primer momento fue llamado Hogar Escolar Castillo de Olite, en honor a un buque del bando nacional que fue hundido por el bando republicano al tratar de apoyar la sublevación de Cartagena y que causó la muerte a 1.476 personas. Madre mía. Uh-huh. Tremendo entonces la historia que tiene este sitio, Susana. ¿Y hasta cuándo estuvo funcionando como orfanato? Pues estuvo hasta el año 1975. En aquel edificio albergaba un total de 160 huérfanos, era más pequeñito que el primero de Liverpool. Los huérfanos estaban entre los 5 y los 14 años, pero también en este caso hizo funciones de sanatorio y de escuelas para personas con deficiencia psíquica. Tras el cierre fue condenado definitivamente al abandono, pero actualmente hay un contrato para rehabilitar la instalación y construir bien un hotel o bien una casa rural, un sitio muy interesante donde hospedarse. Pues totalmente. iremos. Habrá que esperar un tiempo y bueno, habrá que ver si los fenómenos pues siguen sucediéndose allí una vez reformado. Muchas veces cuando hay remodelación es cuando se despierta todo. Pero bueno, centrándonos un poco en la época en la que se acogía a aquellos pequeños que sufrían pues la desgracia de quedarse pobrecitos solos en el mundo. Personas que han sido antiguos residentes del lugar afirman que la educación que allí se recibía era muy, muy, muy dura, porque era un colegio falangista y los niños pues recibían instrucción militar y ayudaban también al oficio de sacerdocio. los castigos, las palizas, los maltratos, esto estaba a la orden del día y eran realizados en el sótano. Esto unido a la hambruna de aquella época, la situación de un país que estaba saliendo de una guerra, hace que algunos de ellos lo hayan descrito como una auténtica cárcel. Y durante la época del colegio, para deficientes mentales, pues tampoco corrieron mucha mejor suerte, desde luego. Madre mía. ¿Y qué tipo de fenómeno es lo que sucede en aquel lugar? Pues las personas que han podido visitar las ruinas mencionan de nuevo, como hemos comentado antes, el descenso brusco de temperatura, la termogénesis, los ruidos de paso y risas de niños, sombras que van y vienen de las estancias que no proceden de ningún sitio. Y con los aparatos se han podido captar psicofonías con respuestas totalmente inteligentes a las preguntas que se le han hecho. Muchos son los que afirman haber sufrido fuertes dolores de cabeza durante la estancia en el edificio, que una vez salen de él, desaparecen completamente. Me suena y te suena, que sí. Sí, nos suena mucho. Que ha sido la aguzadera, ¿verdad? Exacto. Sí, mucho. Actualmente, pues como hemos dicho, pues está cerrado a la espera de ser reutilizado y construido. Y bueno, quién sabe, como hemos dicho, si a lo mejor esta reforma pues despierta a los que están allí dormidos. Nos vamos a ir a un sitio que nos toca muy de cerca, que es el Hogar Hospicio de San Luis de los Franceses, en la calle San Luis, uh-huh, en pleno barrio de la Macarena. Y desde luego esto es una historia, los que hemos tenido la oportunidad de seguirlo con el paso del tiempo y demás, terrorífica, uh-huh, porque damos fe que allí ocurren hechos extraños. Y tanto. Cuéntanos, Susana. Pues como has comentado, en pleno el corazón de la Macarena está construido, sobre todo esto es el punto de inicio, es muy importante, está sobre ruinas romanas. De hecho, así se ha demostrado la gran cantidad de vasijas y de utensilios de aquella época, e incluso algunas de las vasijas pues estaban utilizadas como osario. Se levantó hace 2 siglos lo que es el orfanato y permaneció así hasta no hace tantos años. De hecho, todavía hay personas que estuvieron en el hospicio. Ocupaba toda la manzana y es uno de los lugares pues más conocidos por los aficionados de los temas paranormales en la ciudad, ya que es uno de los lugares con más actividad, como tú dices. Se extendía también por el solar sobre el que se edificó hace no mucho un centro deportivo, que es el único en incorporar el hilo musical para evitar que se puedan escuchar en los ruidos y susurros que allí pues no dejan de hacer la suya. Madre mía. La construcción en sí del citado centro deportivo que nos estás comentando no estuvo exenta de dicha actividad, ¿no es cierto? Pues sí, la verdad es que durante la misma, pues, desde perros que acompañaban a los guardas y no dejaban de ladrar asustados mirando un punto fijo, susurros, pisadas detrás de ellos, al hacer la ronda de vigilancia y les llamaban por su nombre, inexplicables descensos de nuevo de temperaturas, muy recurrentes en todos los casos, herramientas que aparecían fuera de su lugar apiladas a la mañana siguiente. Incluso se conoce el llegar a dejar a suspendidas de una grúa todas las herramientas dentro de un arcón y aparecer nuevamente al otro día fuera de ese arcón y apiladas en el suelo. Se llegaron incluso a ver siluetas humanas que se formaban delante de ellos y se desvanecían. Pues bien, en lo que nos ocupa, lo que es el hospicio, exactamente igual no está exento de actividad durante sus más de 2 siglos de existencia. Pues han pasado epidemias, hambrunas, épocas durísimas y entre sus muros pues fueron muchos los pequeños que desgraciadamente también perdieron la vida en tan temprana edad. Conocido, por ejemplo, es el incidente mortal en el que uno de los niños falleció al desprenderse uno de los ángeles que aparecían sobre las columnas de la fachada principal de la iglesia de San Luis, del Franceses, cuando iban entrando para acudir a la misa. El niño murió en el acto y uno de los ángeles está repuesto. De hecho, la calle que rodea la manzana perpendicular a San Luis se llama Calle de los Inocentes, precisamente en honor y en memoria de aquellos pequeños que tuvieron que pasar su existencia pues, en aquel lugar tan triste. En la cripta, que actualmente es visitable junto al resto del edificio que ha abierto no hace mucho las puertas después de una restauración que hay que decir que es magnífica, se han podido captar psicofonía, de nuevo descenso de temperatura, en sus estancias antaño residencia de los niños se pueden escuchar ruidos de carrera, de risas infantiles. Obviamente este hospicio ya muy pocos niños hay. Y en el Centro de Andaluz de Interpretación, que es el edificio contiguo que también perteneció al hospicio, Han sido múltiples los encuentros con lo imposible, tanto de alumnos como de personal del centro, y bien es sabido que la calle San Luis, pues precisamente a la altura de este conjunto de edificios, es un punto bastante negro en cuanto a suicidio podemos hablar. ¿Hay algún caso entre esos suicidios que sea reseñable, Susana? Pues lo más conocido son el caso de un hombre que fue encontrado en su propio baúl de viaje, después de que los vecinos, pues al ver que no aparecía, pues avisaran a las fuerzas de seguridad, y el cuerpo pues fue encontrado en avanzado estado de descomposición dentro de dicho baúl. O el caso de un señor pues que decía ver a los niños del antiguo hospicio salir y dar saltos que superaban la primera planta del edificio. También describía cómo unas extrañas orbes luminosas salían de allí en dirección a su vivienda, y ya una vez desesperado dijo que a él no lo iban a coger, que a él no le iban a coger allí, y decidió ponerse un cuchillo afilado en el pecho y corrió para estrellarse contra la pared y murió en el acto. Actualmente ya desacralizada, la iglesia de San Luis de los Franceses y lo que es el viejo hospicio son lugares muy recomendables para visitar, sobre todo si queremos encontrarnos con lo imposible. De hecho, nosotros hemos estado en San Luis hace unos meses. Un par de ocasiones hemos estado allí. Y la verdad, estuvimos en la parte de la crista, y es verdad que hay unas sensaciones, un ambiente extraño. No llegamos a grabar porque había mucha gente y evidentemente esos sonidos se contaminan. Pero, claro, no es lo mismo ir alguien así en un grupito claro, pequeño, reducido a la visita que teníamos nosotros allí. Y la verdad es que es espectacular. Sí, pues doy fe que ocurren cosas allá abajo. Bueno, ya nos contarás. Doy fe. Lugares, orfanatos, donde seguramente no les gustaría quedarse. Sobre todo si escuchan a niños que ya no están. Pero el siguiente tema también les va a inquietar. Porque... ¿qué me diría si le dijeran que va a caer, por ejemplo, un meteorito de 14 metros de diámetro y no se sabe dónde? Bueno, podrá pensar, bueno, 14 metros de diámetro no es mucho. El de Chelyabinsk casi que provoca una gran tragedia. Pero también hay cometas, hay asteroides. Y nos vamos a quedar con los primeros, con un cometa, el cometa Clovis, del que nos va a hablar desde Madrid, en exclusiva, nuestro compañero Héctor Montoya. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Bueno, pues continuamos con el misterio y vamos a seguir ahora con Héctor, nuestro compañero Héctor, que nos va a hablar sobre la hipótesis del cometa Clovis, como bien ha explicado nuestro compañero José Manuel García Bautista. Buenas noches, Héctor. Buenas noches. Bueno, pues cuéntanos un poquito, ¿qué pasó hace 12.800 años? Vamos, casi anteayer. Sí, anteayer. O sea que fue una época muy, muy convulsa en muchos aspectos. El hombre, como sabemos, lleva muchos años sobre la faz de la Tierra, y ya hemos sufrido muchas inclemencias del tiempo en el pasado, antes de esa fecha, precisamente. Había nuestros orígenes, además, están ligados íntimamente con los cambios climáticos, con las glaciaciones en el pasado, y la última glaciación terminó para el hombre un poquito antes de estas fechas, y en principio la templanza del clima, el hombre empezó en una etapa diferente. Sin embargo, en esa fecha, hace 12.800 años, hubo un gran evento que parece ser que quizás todavía controvertido, porque en algunas zonas del mundo pudo tener lugar en épocas un poco diferentes, con una distancia temporal un poquito diferente, ¿no? pero hubo un gran evento climático que es el Young Hadrian, que se llama, que devolvió al ser humano a la época helada. E incluso terminó para, y por eso se llama, la hipótesis de la que vamos a hablar más adelante, se llama como se llama, pudo terminar con la cultura Clovis en Norteamérica. Entonces, hace 12.800 años lo que pasó objetivamente es que hubo un gran cambio climático, una inversión climática, una regresión a una época helada, y el ser humano la sufrió evidentemente, y lo que sucedió, al ser humano le afectó muchísimo, y durante un tiempo ese último cambio que tuvo lugar entre 12.800 años, y hace un tiempo se pensaba que fue, y se sigue pensando, es una de las teorías, que fue causada por una disminución de la circulación de las corrientes atlánticas y oceánicas, pero surgió otra hipótesis hace poco, que, bueno, hace poco, como veremos, una hipótesis que tiene tiempo ya, pero que últimamente ha vuelto a tener fuerza, sobre todo en ambientes científicos, que era la hipótesis de que un cometa pudo ser la que originó ese cambio climático. Claro, evidentemente, pues yo estoy en esa opción, ¿eh?, de que ese cometa quizás produjo lo que es ese cambio. ¿Y qué nos dice esa hipótesis que de la que nos comenta, del cometa Clovis? Pues lo que dice es que hace esos 12.800 años, un poco más o menos, porque estos son todo fechas un poco aproximadas en ese aspecto, pero 12.700, 12.800 años, hubo un gran periodo, hubo un momento en el que este cometa o parte de este cometa chocó contra la Tierra, porque tampoco parece que se ha identificado, pero hay dudas si era un cometa o un asteroide, lo que pudo chocar o no contra la Tierra, lo veremos ahora, pero lo que hizo es chocar masivamente varios fragmentos contra la Tierra, y coincidió temporalmente, más o menos, porque también aquí hay controversia, con la extinción de la megafauna del Pleistoceno, los tigres de sable, el mastodonte, los mamuts, etcétera, y también con importantes disminuciones en las poblaciones humanas prehistóricas. Aunque también aquí podemos ver que en algunos lugares esa disminución pudo tener menos trascendencia o pudo tener menos impacto, posiblemente porque precisamente esos fragmentos de meteorito no impactaron en todo el globo igualmente. Claro. Cuando hablas de esa teoría, ¿qué elementos son las que la apoyan y qué novedades hay actualmente? Pues sobre todo los elementos que la apoyan, aunque como veremos esta teoría ya tiene tiempo, son investigaciones ya científicas, una publicada en 2014 en el Journal of Geology, en el que unos grupos científicos ya lanzaban la hipótesis como una hipótesis muy plausible, una hipótesis en que podía explicar coherentemente todo lo que pasó, y lo que decían es que en esta hipótesis del cometa, que ya se barajaba anteriormente, pero que quedaba ahí un poquito más diluida, esta hipótesis del cometa podría explicar todas las ocurrencias que se dieron conjuntamente en el periodo del Young Hadrian, que todo lo que sucedió en ese momento podría digamos tener una explicación a raíz de un impacto de ese tipo. Además, se encontraron nanodiamantes microscópicos, células de carbono, vidrio fundido, que para muchos científicos, o para algunos científicos por lo menos que publicaron esta investigación también, podrían explicarse a raíz de un impacto de un asteroide, un fragmento de asteroides, porque lo que harían sería vitrificar, ¿no? Generar esa capa de carbono sería una consecuencia del impacto de meteoritos. También hipótesis anteriores apuntaban a incendios forestales o volcanismos, porque esas estructuras ya se conocían, claro, pero son nanodiamantes. Pero también lo que hace poquito, de hecho en 2018 fue cuando se presentó el estudio científico. En febrero, ¿no? Febrero de 2018. Efectivamente, en febrero de 2018, ya sabes de qué estudio estoy hablando. En ese estudio, precisamente, se decía que es el impacto cósmico del impacto en meteorito de Younger Dryas, en esta hipótesis, pudo detonar una importante quema de la biomasa terrestre en aquellos tiempos, un 10% de toda la superficie de bioincendiarse en aquellos tiempos. Con lo cual, evidentemente, si caen meteoritos, si eso genera una serie de incendios, las extinciones de cualquier ser vivo, claro, ya no solo de megafauna, sino en seres humanos, cambios en las poblaciones y migraciones, tienen bastante lógica, al margen de que pudiesen tener aplicaciones. Pero parece ser que para muchos científicos tiene digamos, fuerza esta hipótesis, porque tiene bastante consistencia con todo lo que pasó. Aparte, en 2019, como sabemos hace poquito, además, el profesor Francis Tacray de la Universidad de Johannesburgo, de Witwatersrand, encontró también pruebas en un sitio que se llama Wonders Crater. Tengo que leerlo para saber cómo era, pero que es un poquito complicado estas condiciones. Sí, sí, pero sí, descubrió pruebas de un pico de platino. El pico de platino está ligado a meteoritos, a un digamos, una parte química, una constancia química que tienen los meteoritos, ¿no? De esa ese alto nivel de platino en algunos casos. Mm. Entonces, bueno, todo eso lo intenta explicar y lo intenta ligar con esta hipótesis de Younger-Dryas, que parece ser que antes, hace tiempo, no se había encontrado ningún digamos, evidencia en África, pero ahora parece ser que con este hallazgo en Johannesburgo, pues parece ser que sí también puede tener una, digamos, una connotación de ese impacto, ¿no? Una consecuencia de ese impacto. En 2019 también se encontraron esferas de vidrio y demás en Chile, y que podrían tener también, según los investigadores, una connotación, una conexión con esta hipótesis, con esto que pudo suceder hace 12.800 años. Sí, sedimentos con carbón, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Carbón y polen, y parece ser que hubiera fundido estructuras esferulometálicas, de nuevo un poquito lo que hemos contado anteriormente, y se creen que pudo haber sido producidos por explosiones en el aire o impactos directos. Claro. Explosiones en el aire sería algo parecido a Tunguska, ¿no? Aunque, bueno, también hay muchas teorías de lo que puede pasar, ¿no? Pero una explosión en el aire simplemente es un meteorito que estalla en el aire, pero que el impacto rebota contra la Tierra. Entonces genera una serie de consecuencias químicas y consecuencias en la Tierra. Vidrio fundido, esferas metálicas, etcétera. Porque lo que hace es vitrificar de alguna manera, ¿no?, el impacto, esa Tierra. Uh-huh. Pasamos a las dudas. ¿Qué dudas hay al respecto? Pues como mencionamos antes casi todo en la intervención, hay dudas porque, bueno, para algunos el Younger-Dryas en distintas partes de la Tierra tuvo lugar en diferentes épocas. En diferentes épocas está hablando de una diferencia de 1.000 años, 900 años en unas partes o unos pocos cientos de años. Como realmente tiene 1.000 años de transcurso, pues bueno, parece ser que en algunos lugares, sobre todo en más que unos climas diferentes, un poquito más templados, pues pudo tener un poquito más, pudo demorarse un poco el efecto del Younger-Dryas, ¿no? Uh-huh. Pero o incluso tener lugar antes. Pero las dudas son principalmente que, según algunos investigadores, los impactos de grandes cometas no cuadran con una disminución en diferentes culturas americanas. Sí, en la cultura Clovis y demás, pero no en todas las culturas. Entonces, según la investigación de 2009, por ejemplo, no se puede atribuir a ese meteorito todas las disminuciones, o por lo menos todavía también hay que tener en cuenta que el meteorito no sabe muy bien dónde cayó. Claro. Hay una zona que se le llama Younger-Dryas Boundary, que es donde se encuentran esas esferas de carbono, esos son los diamantes. Pero bueno, aquí todavía hay dudas, pero claro, tampoco tenemos muy claro qué pasó en esa época, si pasó eso. Por otra parte, la extinción de la megafauna, como también he comentado antes, tiene lugar en diferentes momentos. Entonces, ¿qué pasa? Que según algunas investigaciones también, tuvo lugar unos años antes, 1.000 años antes, 900 años antes de la supuesta caída del meteorito. en otros casos encontramos otras otras versiones. Aquí también hay controversia científica respecto a los datos. También hay controversia científica respecto a los incendios que se pudieron generar en investigaciones anteriores a la 2018. Encontramos ese tipo de, digamos, controversia respecto a los incendios y su causa. También respecto a los, al origen de uranio y diamantes y la cifra de carbono, hay gente que lo atribuye a que pueden ser excrementos de insectos mal analizados, estructuras de grafeno raramente identificadas, etcétera. Entonces, en esas tres, digamos, cuatro partes están las dudas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sigue siendo una hipótesis que apoyan muchos investigadores y que resulta interesante. ¿Por qué es interesante esta hipótesis y si es cierto, si de resultar cierto, qué implicaría? Es curioso, si tenemos en lugar que estos eventos tuvieron en esa época y que lugares como Göbel y Tepe fue levantado justamente al final de después de esa glaciación y después de del evento del Younger Dryas, parece coherente, ¿no?, que el ser humano intentase generar una comunidad y intentase generar, digamos, una levantar poblaciones y núcleos urbanos. No deja ser algo también un poco controvertido, pero bueno, ciñéndonos al caso del doctor de Göbel y Tepe, para el doctor Martin Sweetman de la Universidad de Edimburgo, podía haberse tratado un centro de observación astronómica, no un mero templo, como se dice muchas veces. Entonces, es curioso que los primeros lugares, los primeros centros de, digamos, que se han atribuido al hombre como de centros urbanos o centros en los que había un contacto social, en lugar de ser unos centros urbanos como tales, eran centros de observaciones astronómicas. Ahí podemos encontrar, según un estudio de la Universidad de Edimburgo, constelaciones de Sagitario, de Escorpio, de Libra, de Ofiuco, e incluso que esas constelaciones parecen que tienen diferentes posiciones en el pasado y que parecen que están talladas en una posición relativa, que coincidirían en el lugar donde quizás hace unos 2.900, 2.800 años podrían haber aparecido. Y más interesante aún, para esta investigación de la Universidad de Edimburgo, hay una parte de Göbel y Tepe, de esas representaciones, que coincidiría con una representación de ese cometa que se deja plasmado, además, con una estructura, con un grafismo que además se puede encontrar en Internet, al lado de una especie de pájaro y demás. Y para ellos esto relata, o es una manera de dejar evidencia de lo que sucedió en aquella época, si es que sucedió, pero para estos investigadores, esa población quiso dejar grabado en piedra ese evento astronómico. Qué curioso. ¿De cuándo se data esta hipótesis del impacto cometario? Pues el impacto cometario realmente nos tenemos que remontar al siglo XVII, final del siglo XVII. Edmund Halley ya lo sugirió como una especie de causa de una inundación mundial, una especie de causa del diluvio en el que Noé, construyó el arca y salvó a especies y demás. Posteriormente, William Wheaton, en un libro que era Una nueva teoría de la Tierra, New Theory of the Earth, abordaría un poquito más en profundidad ese impacto y también lo relacionaría con el diluvio de Noé. Es una reinterpretación del Génesis bíblico. Hay que tener en cuenta la época en la que estamos, finales del siglo XVII. Pero bueno, no deja de ser curioso que ahí fue donde primero atribuyeron una relación con cambios importantes en el planeta que podían haber tenido lugar a raíz de la acción o del impacto de cometas. Y Matthew Donnelly, ya en el siglo XIX, también en su libro Ragnarok, La Era del Fuego y la Grava, también argumentaba que un enorme cometa pudo golpear la Tierra hace unos 12.000 años, destruyendo una civilización que en el continente perdido de la Atlántida. Esto nos suena un poquito, ¿no?, a todo el mundo de misterio. Es curioso, ¿no?, como Donnelly, siguiendo un poquito la estela o lo que contaba Halley y Wheaton, atribuyó ese diluvio lírico a ese evento y también atribuyó que hubo posibles incendios catastróficos. Esto es literatura prácticamente un poco más fantástica, un poco hipótesis un poco descabelladas, pero que como vemos, es un antecedente bastante curioso de este meteorito que ahora científicos de repente empiezan a atribuirlo. A finales del siglo XX, Graham Hancock, también en 1995, en La huella de los dioses, que habremos leído prácticamente todos, también atribuía unos importantes cambios, ¿no?, en el Pleistoceno tardío, que podían haber tenido lugar a raíz de impactos de meteoritos. Incluso también no hablaba de la Atlántida directamente, pero hablaba de una civilización perdida que pudo haberse trasladado de un lugar a otro, que habitaba en Antártida, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco los preludios de estas interpretaciones del impacto cometario. Y después ya nos tenemos que ir a 2007 cuando empieza a haber publicaciones un poco más científicas respecto a la teoría de un impacto de cometas. Y ahora un atraco de 2 minutos, que quiero que me hagas un resumen de tu opinión personal. Pero 2 minutitos, cortito. Pues como ves, me he liado mucho a la hora de hablar, y me he liado mucho porque son muchos datos que analizar y datos nuevos, informaciones, etcétera. Pero básicamente, te resumo, para mí la teoría, la hipótesis del impacto del cometa Clovis es una hipótesis a analizar y una hipótesis muy curiosa. Tengamos en cuenta que si las personas, los seres humanos en aquella época vieron cómo caían impactos de meteoritos, cómo caían diferentes objetos desde el cielo, tenía que ser psicológicamente y sobre todo a nivel humanitario, un evento muy catastrófico. Hombre, y la impresión, imagínate. La impresión, incluso, bueno, hay por ahí muchas representaciones artísticas, ¿no?, de lo que pudo pasar en aquella época, pero no cabe duda de que ese impacto no nos pudo, digamos, aparte de diezmar a la población y de que organizar incendios, pudo calar mucho en el ser humano y en los animales, por supuesto. Pues sí. Entonces, para mí, de luego, es una hipótesis muy a tener en cuenta y me parece muy curiosa, ¿no? Y muy curioso, sobre todo, que a partir de esa época se extinga la megafauna, antes o después, pero por esa época se extinga la megafauna, en esa época se empiezan las grandes construcciones, Gobel y Tepe, que parecía una locura, resulta que es de aquella época, por lo menos, aunque ya sabemos que hay partes por excavar aún. Y también coincide esa época de 10.000 antes de Cristo con otras suposiciones de dataciones para otras construcciones como son de Egipto y demás, de las grandes pirámides. Pues sí. Entonces, para mí es una hipótesis muy a tener en cuenta y cómo a partir de ahí, sobre todo de que el clima se templó, el ser humano empezó a realizar construcciones para observar el cosmos y de observaciones astronómicas en el que querían quizás estar pendientes de lo que pasaba en el cielo. No sabemos muy bien qué pasaba por la cabeza de aquellos seres humanos un poco más primitivos, tampoco tanto, que hace 12.800 años. No hace nada. Pero a mí personalmente me parece una hipótesis muy muy curiosa y muy interesante. A mí me encanta intentar averiguar qué pasó en el pasado y qué pasó en esa época de la que no conservamos unos escritos, que nos den la información verídica. Que nos den la información exacta de lo que pasó. Bueno, Héctor, pues muchísimas gracias por tu aportación y por esa hipótesis del cometa Clovis. Para mí ha sido muy interesante y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a vosotros, buen programa y nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí esta interesante hipótesis y ahora vamos a pasar con nuestro compañero Antonio Pastor, que como bien os anunció José Manuel García Bautista, va a hablarnos de casas encantadas desde el punto de vista, pero para psicólogos. Y luego nuestro compañero Juan Gómez nos va a hablar del experimento atómico. Hasta aquí este programa y nos vemos, nos escuchamos y hablamos la próxima semana. Buenas noches. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. la historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y nuestro siguiente invitado, nuestro siguiente compañero, se trata nada más y nada menos que de un buen amigo, de Antonio Pastor, presidente de TSI, investigador, divulgador, ameno conferenciante y sobre todo una persona que tiene una actitud muy sana, científica, analítica, sobre todo lo que es un fenómeno paranormal. Sobre él vamos a hablar y vamos a desgranar el fenómeno de las casas encantadas. Un tema y un fenómeno que conoce bien y que sin duda alguna vamos a aprender todos. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, querido amigo. ¿Qué tal estás? Decía bien, ¿verdad? El fenómeno de las casas encantadas, el fenómeno, en este caso, quizás más intrigante en estos últimos años, porque en estos últimos años también es cierto que de alguna forma es un fenómeno que ha crecido en popularidad, quizás por la espectacularidad, porque las películas, muchas de ellas versan sobre casas encantadas, o tal vez porque simplemente es un fenómeno que a todos nos gustaría vivir. Pero dime una cosa, Antonio, ¿cómo sabemos que una casa está encantada? ¿Cuáles son los indicios? ¿Cuál es el primer síntoma? ¿Cuál es el primer síntoma por el cual podemos decir, pues esta casa puede tener un fenómeno de infestación? Pues fíjate, es una gran pregunta porque conlleva una difícil respuesta, ¿no? Porque es el dilema al que nos encontramos, al que nos enfrentamos, mejor dicho, todos los investigadores. Es muy difícil poder concretar que una casa está encantada porque existen otros fenómenos que pueden hacer una especie de efecto similar. Y te comento, bueno, desde el punto de vista de la física, sabemos que la energía no puede perdurar en un lugar. Pero desde el punto de vista de la parapsicología, existe una energía, que es la energía vibracional, que puede dejar impregnado un lugar, un ambiente, un punto concreto, ¿no? Y esa energía vibracional es la que supuestamente se desprende cuando una persona está sufriendo un hecho luctuoso, una tragedia, y ese hecho finaliza con la muerte. En ese preciso instante podemos decir que se emana esa energía y puede dejar impregnado un lugar desde un punto de vista energético, lo que solemos llamar esa impregnación ambiental. Y entendemos que esa es la base sobre la que se generan los fenómenos que se dan en las casas encantadas. ¿Qué pasa? Nosotros nos llega una notificación, una familia que a lo mejor está pasando por cualquier circunstancia, incluso en ocasiones nos dicen literalmente que están durmiendo todos en el comedor de su casa por el miedo a lo que pasa allí, y vamos allí y empezamos a experimentar. La casa encantada, un lugar donde ocurran fenómenos paranormales, para nosotros en nuestro campo, nuestra sala de laboratorio, pero digamos externo, ¿no? Y allí tenemos que llevar todo lo que es el aparataje para poder medir las constantes ambientales y poder de alguna manera constatar de que físicamente se genera un fenómeno paranormal. Pero existe otro fenómeno muy similar al de la casa encantada, que a pesar de que muchas personas piensan que lo hacen, lo generan esas entidades, no, esas supuestas entidades, lo generamos nosotros mismos, y como tú bien sabes, es el fenómeno poltergeist, que entra dentro de lo que es el fenómeno psicapa de lo que es la parapsicología. Una situación mediante la cual una persona en un estado alterado de la mente, de manera inconsciente, puede generar todos esos fenómenos. Entonces estamos hablando de una psicorragia o telergia. Y a diferencia de la casa encantada, que es un fenómeno que, a pesar de que lo estudia la parapsicología, entra dentro de lo que es el campo de fenomenología, que a día de hoy no sabemos el origen, ¿no?, la génesis del fenómeno. El fenómeno poltergeist, si sabemos que la génesis, el origen, es esa persona en ese estado alterado de la mente. Entonces, el principal problema que nos encontramos para poder determinar si estamos justo dentro de una casa encantada o en un lugar donde ocurren fenómenos paranormales generados por otra cosa, es simplemente eso, ¿no? Que nos encontramos en ocasiones muchísimos factores que pueden generar el mismo fenómeno, pero de otro origen, ¿no? Ese es el verdadero problema. ¿Cómo sabemos, Antonio, que una persona no puede estar creando ese fenómeno mentalmente, pese a que haya unas huellas, pese a que haya unas muestras reales de lo que es una aparición, lo que es un fenómeno de fantasmogénesis, o simplemente lo que son indicios de una realidad que no sabemos explicar. Pues bastante complejo, ¿no? En primer lugar, normalmente, y digo normalmente porque nos movemos en un mundo de hipótesis, ¿no? Pero la mayoría de los fenómenos que se dan en una casa encantada, a diferencia de ese fenómeno poltergeist, son fenómenos muy sutiles. Y al contrario que los fenómenos poltergeist son más virulentos, más fuertes, quizá por la transformación energética, porque la energía la aportamos nosotros, ¿no? Pero los principales indicios que nos hacen pensar si estamos dentro de una casa encantada, un fenómeno poltergeist, es que cuando empezamos a realizar la labor de investigación, que a pesar de lo que se sobreentiende en muchos casos debido al contagio ese de estas redes sociales, que en los cuales pues bueno se pierde muchísima información muy válida, pero a veces no todo lo que se ve es correcto, una investigación dura años, literalmente, que nosotros vamos asiduamente a ir realizando esa labor de experimentación, otra hilado siempre de esa labor documental, de esa investigación documental, y durante ese proceso tenemos que empezar a analizar a los que son los habitantes de ese lugar, y tenemos que intentar concretar si realmente esos fenómenos pueden ir vinculados a una persona. En muchos casos nos damos cuenta de que cuando está esa persona que está generando ese estado alterado de conciencia, esa psicorragia o telergia, se generan esos fenómenos. Cuando no están, no. Sin embargo, la casa encantada tiene vida de por sí. Y es muy difícil encontrarse con ese fenómeno, ¿no? Pero la casa encantada de por sí no requiere ni de nada ni de nadie para que empiecen a generarse esos fenómenos paranormales. Casas encantadas que sorprenden, cuando menos, porque indudablemente el ser humano, cuando está en una de ellas, pues comienza a vivir, y son muchas pruebas que han ido delatando a lo largo de estos años los diferentes testigos, pero también aquel que se introduce dentro de una de ellas, en esa fenomenología tan aparatosa que a veces nos muestra. ¿Puede ser realmente como nos muestran las películas, Antonio? ¿Puede ser de una forma tan abrupta como nos ha mostrado el séptimo arte, o por contra es exagerado, o por contra hay veces que se quedan cortos? Fíjate, yo siempre lo digo, el cine, en una película, te intenta transmitir terror, ¿no? Pero siempre tú, aunque sea de manera inconsciente, tú sabes que estás tranquilo en una sala de cine o en tu casa tranquilamente viendo una película. Sin embargo, cuando estás en ese lugar, no requieres de mucho para pasar, vamos, un miedo impresionante. Lógicamente el cine es cine, y a pesar de que cada día se argumentan o se nutren más de esa información real de toda esa fenomenología paranormal que ocurren en esos lugares, sí es verdad que lo que se suele ver en las películas es un poco más más fantástico, ¿no? Lo que son las casas encantadas y esos fenómenos poltergeist no suelen ser de esa, con esa importancia, ¿no? Y sobre todo tan repetitivos, ¿no? Sabemos que los fenómenos paranormales se caracterizan porque son efímeros, esporádicos y espontáneos. No quiere decir que eso siempre se está repitiendo. Aunque sí, también es verdad que en una casa encantada tiene una recurrencia lo que es el fenómeno en sí, ¿no? Pero claro, también nos vamos dando cuenta de que esas películas, esos guiones se van basando también cada vez más en esos fenómenos y sobre todo en el aspecto físico de ese fenómeno. Siempre suele salir esa típica escena en la cual se empieza a generar ese frío, incluso al típico niño que está tapado con la sábana, empieza a versele el vaho cuando está respirando. Ese es el fenómeno de la termogénesis, como bien sabe, y eso es una cosa que físicamente se da en un lugar, lo que pasa que no con esa asiduidad y con ese impacto no físico, pero sí es verdad que cada vez se van basando más, pero siempre tenemos que tener en cuenta que las películas son películas. Películas que son películas, como bien comentaba Antonio, pero que muchas veces y en muchas ocasiones nos muestran el camino que sigue un investigador de este tipo de temas. Cuando, por ejemplo, llaman a Antonio Pastor para investigar una casa encantada, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, lo primero que hacemos siempre es recurrir al sitio, entrevistar a los habitantes, entrevistar a los supuestos testigos y empezar a intentar de alguna manera realizar una especie de informe personal por todos los habitantes, desde un punto de vista psicológico y desde un punto de vista también de las relaciones entre ellos. ¿Por qué? Porque es importante. No lo hago yo, en este caso yo no soy psicólogo, ¿no? Pero para ello un grupo de investigación requiere de un equipo multidisciplinar para tener, digamos, la disponibilidad de diferentes partes de lo que puedes llegar a concluir un fenómeno paranormal. Entonces siempre vamos, damos lo que es la primera toma de contacto, realizamos las entrevistas y demás, y luego realizamos unas pequeñas experimentaciones de 2-3 visitas para ver si realmente físicamente podemos constatar que hay ahí algo. Después, digamos, a hilo de todo esto, también realizamos una investigación documental para ver si allí en el lugar ha podido pasar algún tipo de hecho luctuoso, de tragedia, que haya podido dejar impregnado energéticamente un lugar y que posteriormente haya habido cualquier tipo de detonante para que empiecen a generarse esos fenómenos paranormales, pero siempre se suele realizar ese proceso. El hecho de, primero, sobre todo, de la primera toma de contacto, que yo siempre lo digo, que ya con eso ayudamos, porque una palabra muy importante que tenemos los grupos de investigación y siempre tenemos que llevar por bandera es la palabra ayudar. Con tan solo ir y escucharles y comprender realmente lo que están viviendo y sobre todo que ellos vean que quizás no estén tan locos como piensan en algunas ocasiones, pues ya con eso ayudamos, ¿no? Pero sobre todo siempre eso, primera toma de contacto, analizar y ver realmente a qué nos enfrentamos y a partir de ahí pues empezar a tomar las medidas oportunas y las vías para intentar nuestra finalidad, ¿no? Que es llegar a una solución, a una conclusión de lo que pasa allí realmente. ¿Se puede dar el caso, Antonio, que cuando llegamos a un determinado punto realmente nos sorprende la fenomenología y tratamos de captarla, intentamos que esos fenómenos que se están manifestando, del tipo que sean, normalmente ruidos extraños, raps, aunque ya luego el investigador trate de grabar psicofonías, no siendo una garantía de que en un lugar ocurra un hecho paranormal, ojo, esto de la psicofonía, pero tratamos de captar psicofonías como refuerzo a toda la historia que nos han contado. Tenemos una documentación amplia, tenemos testimonios, estamos viendo, por ejemplo, anomalías eléctricas, ruidos tipo raps, fenómeno de termogénesis, esas subidas y bajadas constantes de temperatura. No sé si te habrá pasado, me imagino que sí. Sí, que cuando, sí, por supuesto. Que cuando ha llegado a ese punto, la familia, los damnificados de este tema te dicen, bueno, ahora me lo tienes que limpiar o me lo tienes que quitar. Sí, hombre, nosotros siempre solemos recurrir en última instancia cuando ya vemos, porque claro, la gente entiende que la parapsicología puede dar explicación a todos esos fenómenos y no es así. La parapsicología da explicación a una parte, existe otra parte que se nos escapa a todos, ¿no? Y que quizás en ese momento es cuando tiene que entrar en juego esas personas que tienen esa capacidad, esa percepción desarrollada de poder percibir, para la redundancia, esas energías, ¿no? Esas supuestas energías. Y en cuanto entra ahí la figura del médium, que en muchas ocasiones, a pesar de lo que suele parecer a priori, nos sorprende y muchísimo, ¿no? Es decir, son personas que en un momento dado, yo siempre lo defino de la siguiente manera, llegan allí y en 5 minutos te sacan lo que tú has investigado en 5 años y lo que te queda por aprender del lugar. Y es impresionante la capacidad, ¿no? Y en última instancia, siempre cuando hay algo que ya se nos escapa, porque hay muchísimas cosas que, por desgracia, a día de hoy, o por suerte quizás, pero yo diría que por desgracia se nos escapa de este mundillo, pues tenemos que recurrir también a esa parte. Y en muchas ocasiones esa parte realiza su función. Y en ocasiones, no es que limpien, ¿no?, sino que en un momento dado llegan, contactan con esa entidad y le hacen entender de que realmente ese no es su lugar. Su lugar no está ahí. Y si esa entidad tiene a bien abandonar el sitio, pues en muchas ocasiones nos hemos encontrado que ha pasado eso y han cesado esos fenómenos paranormales. En otras ocasiones, sin embargo, no. Sin embargo, han dicho que no, que querían permanecer allí y no han cesado. Es decir, que no, es que es el tema, nos encontramos ante un fenómeno, el de las casas encantadas, que es lo que conlleva todo lo que es el fenómeno del, los fenómenos del mundo del misterio, ¿no? Porque realmente es el lugar, ¿no? Es donde se parte de todo. Y y es lo que realmente es donde nos, a nosotros se nos escapan muchas cosas a día de hoy. Pero sin embargo, esa otra parte, esa mediunidad, sí es capaz de solventar en muchas ocasiones esa parte. Cuando hablamos de parapsicología, Antonio, uh-huh. Hay que decir que eso es muy importante, que en España como tal la parapsicología no está reconocida como una uh-huh. Como una disciplina, como una ciencia, sí. ¿Verdad? Que bueno, esperemos que algún día esto no sea así, puesto que incluso de las propias universidades nos llaman sí. para conocer nuestro punto de vista de determinados fenómenos, o incluso, como puede ser mi caso, me llaman para uh-huh. investigar dentro de una de sus facultades, en concreto de la Facultad de Bellas Artes, antes que llamar a la Universidad de Física y a sus expertos, o a la Universidad de Ingenieros, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, fíjate, es que mínimamente en el apartado 61.10, en la UNESCO, que es la que establece la materia a dar en lo que es la universidad, en el apartado 61.10 aparece la palabra parapsicología. Es decir, que está establecido esa materia dentro de lo que es psicología para dar en las universidades, pero por desgracia en España todavía no hemos dado ese paso, ¿no? Pero acabas de decir una cosa importantísima. A pesar de que no están en esas universidades para impartirlo como una formación, digamos, oficial, sí es consciente ya la gente de que cuando pasa algo, aunque tengan recursos para ir otro tipo de personas que puedan, que tengan otro tipo de formación, otro tipo de proceder, ¿no? Siempre tienes que recurrir al especialista, ¿no? Porque saben realmente, en el fondo, de que estamos enfrentándonos a unas cosas que los otros no pueden solventar, ¿no? Curiosamente, Antonio, evidentemente lleva un amplio bagaje investigando. ¿En qué punto de nuestra geografía, Antonio, sobre todo donde sueles investigar, que es la Sola Malagueña, ¿en qué punto te has encontrado tú con esa casa encantada que tú has dicho para ti tiene todo lo que son los registros necesarios como para decir esta casa está encantada? Pues fíjate, yo diría que de aquí de Málaga, el lugar que a mí me ha sorprendido y más veces me ha sorprendido, que también es difícil, es la Crista de los Galvez, en la que hemos hablado y han hablado los compañeros más de una vez en Voces del Misterio. Y la verdad que es un lugar que, a pesar de que tenga su historia, a pesar de que sea un lugar que de por sí entras, no, estamos hablando de un mausoleo dentro de lo que es un cementerio, la parte de abajo de una iglesia que también tiene su historia de fantasma, pero a pesar de ser un lugar que tiende a lo que es la sugestión, ya de por sí te transmite, ¿no? Y ahí hemos podido detectar todo tipo de alteraciones físicas inexplicables, ¿eh? Y la verdad que la cripta, para mí, a pesar de llevar, ya, imagínate, en la cripta yo llevaré investigando ya unos 12 años, y sigue sorprendiéndome a veces, porque es un lugar mágico, un lugar donde la mayoría de esas sesiones psicofónicas, que como bien has apuntado, porque salga una psicofonía en un lugar no quiere decir que sea una casa encantada, ni mucho menos, porque el fenómeno se puede reproducir en cualquier lugar, pero el 80-85% de las psicofonías que gastamos allí hacen referencia a la familia Galvez. Hemos captado el fenómeno de la termogénesis, saltos de sensores sin detectar nada. En una ocasión me saltó un volumétrico sin que se encendieran las luces de detección, es decir, estaba siendo influenciado de alguna manera físicamente por algo. Hemos tenido sesiones psicofónicas en Ouija controladas, en las cuales de tres grabadoras solo se han registrado sonidos en una. Movimiento de objetos, ver un banco desplazarse, es decir, situaciones que físicamente pues te desmontan toda lógica y que sin lugar a dudas pues siguen repitiéndose en ese lugar mágico. Son, Antonio, los cementerios, los camposantos de este país nuestro, lugares propicios para investigar, o lejos de lo que se pudiera pensar por los tétricos, los luctuosos que son, pues son más tranquilos que otros muchos puntos también sujetos a investigación. Pues fíjate, a pesar de lo tétrico, que es a lo mejor ponerse en un camposanto a grabar psicofonías o a intentar arrancar algún resquicio de esa energía que supuestamente perdura allí, a pesar de esa imagen, estadísticamente hablando, es uno de los lugares donde menos se generan esos fenómenos, ¿no? siempre hay excepciones, lógicamente, ¿no? Hay lugares, hay cementerios donde sí se mueve algo de energía, ¿no? Pero sí, siempre existen otros lugares, otras ubicaciones, casas e incluso zonas en las cuales se generan muchos más fenómenos que en esos cementerios. Y estadísticamente hablando, como he comentado antes, es uno de los lugares más limpios, entre comillas. En Málaga también tenéis cementerios cargados de historia, como el cementerio de los ingleses, ¿verdad? Sí. Tenéis también criptas, que aparte de la cripta de los Gálvez, tenéis la cripta de la Victoria, que a mí me fascina porque es un auténtico canto a la simbología y a la muerte, algo que quien vaya en este caso a vuestra bella capital, pues se va a encontrar con uno de los lugares que no debe perderse, amén de otros casos famosos como por ejemplo el famoso Poltergeist de Plaza y Janés, aquel que tanto juego diera, del que nos han hablado, bueno, pues ilustres del misterio como el propio Fernando Jiménez del Oso, como Enrique de Vicente o como el querido y fallecido Juan Antonio Cebrián. ¿Qué recomendación le darías tú, Antonio, en una época en la que muchos, llevados quizás por la televisión, por el cine, se atreven a meterse en esas casas encantadas a tratar de buscar la pista de lo imposible, la pista del misterio? Alguien experto ya en estas lides como tú, alguien que tiene una consolidada trayectoria dentro del mundo de la investigación y de los fenómenos paranormales, ¿qué les recomendaría Antonio Pastor como presidente de TSI que deben hacer si se quieren introducir en este mundo de la investigación paranormal? Pues fíjate, yo lo primero que les diría es que se informaran y se formaran sobre el asunto. Estamos ya hemos visto en muchas ocasiones personas que recorren miles de kilómetros, echan miles de horas al volante, echan miles de horas en lugares a solas prácticamente, sin realmente tener esa base formativa, que es importantísima. ¿Por qué? Porque si vamos a intentar de alguna manera registrar esos datos de lo que ambientalmente se genera en ese fenómeno paranormal o esas psicofonías, tenemos que realmente en primer lugar saber qué son esos datos, cómo se pueden generar y sobre todo cómo pueden venir contaminados. Tenemos que tener el planteamiento de que cuando vamos a un lugar marcado por lo insólito, vamos a un laboratorio y tenemos, aunque parezca muy frío decirlo, ¿no?, pero es en el sentido de intentar tener constancia de que cuando estamos realizando esa experimentación estamos controlando todas las constantes y estamos de alguna manera registrando datos veraces. ¿Para qué? Para luego poder llegar a ciertas conclusiones que sean lo más veraces posible, ¿no?, para la redundancia. Entonces, lo primero es la formación y la información. Lo segundo, disfrutar. Fíjate lo que te digo, disfrutar. Estamos aquí para disfrutar, para aprender y sobre todo para apoyarnos. Y es importante ya no solo fomentar esa formación y esa información, sino fomentar esa unión entre nosotros, porque estamos moviéndonos en un mundo que, por desgracia, está en el punto de mira de muchísimas personas. Y existe lo que es la palabra detractor. Esa palabra siempre ha existido en muchos ámbitos de lo que es la vida, pero en el ámbito del mundo del misterio está ahí siempre presente. Lo que no podemos estar es echándonos tierra los unos a los otros, al contrario, tenemos que estar apoyándonos, ayudándonos y formándonos los unos a los otros para que, de alguna manera, entre todos, lleguemos a un punto en común. ¿Para qué? Para el avance de lo que es la investigación en este país. Entonces, formación, información, seriedad, sobre todo respeto y, sobre todo, nunca mejor dicho, disfrutar de lo que se hace, disfrutar de esa ventana que se nos abre para intentar de alguna manera que por tu mente pase esa idea de que exista algo a ese otro lado. Ser felices, al fin y al cabo, sí, investigando y ser felices con lo que hacemos y con lo que nos apasiona, que es el mundo del misterio. Efectivamente. Y del que hoy tan sabiamente nos hablaba un querido compañero, un buen amigo, como es Antonio Pastor, un magnífico profesional y sobre todo una magnífica persona. Antonio, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en tu programa hablando de lo que también a ti y a mí más nos apasiona, que son las casas encantadas. Pues encantadísimo de estar aquí contigo, con todos vuestros, no, bueno, nuestros oyentes, y sobre todo, como siempre, saber que estoy aquí para lo que os haga falta, y sobre todo hablando contigo, con un buen amigo, que eso es lo importante, ¿no? Estos ratitos que al final se vuelven mágicos. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Juan Gómez es un buen amigo. Juan Gómez es uno de esos amantes del misterio que nos sorprende con sus viajes, nos sorprendió con las cuevas, nos sorprendió haciendo un fantástico viaje por todo el mundo en el cual analizaba pormenorizadamente el arte rupestre y todo ese vestigio de nuestros ancestros más prehistóricos en esos lugares donde habitó. Y ahora da un giro de 180 grados prácticamente y nos lleva a conocer experimentos atómicos. Sí, sí, como lo oyen, porque es el último libro de Juan Gómez. La llamada era nuclear fue, según muchos, el momento en el que el mundo se vio sometido al mayor y más terrorífico experimento jamás realizado. Un experimento a nivel global, con el que los países disponían de la tecnología y el poder suficiente, sometiendo al mundo a los deseos de ciertos personajes y a la consecución de abominables proyectos que rivalizarían en crueldad y sadismo con los realizados por los nazis. Desde niños obligados a comer cereales radiactivos hasta la exposición letal y premeditada de civiles frente a una explosión atómica. Para llevarlo a cabo, se convenció a la población de que todo lo nuclear, lo radiactivo, lo atómico, cambiaría el rumbo de la humanidad en un salto sin precedentes, pero mientras no se hacía, los oscuros poderes en la sombra desarrollaron sin ningún tipo de piedad el mayor y más abominable experimento humano. Conocer lo que ocurrió entonces es descubrir una verdad silenciada donde muy pocos salen indemnes. Una verdad que aún permanece en archivos y documentos secretos, de los que usted posiblemente no los conoce, pero que nuestro amigo Juan Gómez nos va a hablar esta noche, porque es todo un especialista. Juan Gómez, que nace en Ebersbach, en Alemania, periodista de oficio, apasionado investigador, que ha llevado sus viajes a rajatabla, dirige y presenta el programa Nueva Dimensión, fantástico y recomendado, y también te gusta el misterio en Onda Cero. Forma parte del equipo del Espacio en Blanco y colabora en televisión en Cuarto Milenio, en Televisión Española y en Discovery Max. Es redactor de revistas como Año Cero y Enigmas y tiene un importante galardón, el premio Enigmas concedido por Prisma Publicaciones por ese libro fantástico que es Las Cuevas y sus Misterios. Amén. Me siento cántabro como es y muy a gala un libro magnífico, coautor del mismo, que es Cantabria, Incógnita y Misteriosa. Pero sobre todo es un buen amigo que esta noche nos va a hablar de su libro, de su último libro, del experimento atómico. Juan, ¿qué tal? Amigo, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar contigo. Ya sabes que el sentimiento de amistad es mutuo y ya sabes que ese premio Enigmas, referente a las cosas y sus misterios, también tienes tú algo que ver en todo eso. Hiciste el prólogo, me animaste completamente para dirigir mis pasos por esa línea y muy agradecido, por supuesto, y encantado de estar aquí. ¿Qué cambio has dado, no? De meterte en las cuevas a la prehistoria, a la vanguardia de la ciencia, de la tecnología más actual, con algunas décadas, eso sí, entre medio de todo lo que son experimentos y pruebas nucleares, pero nos vas a llevar a descubrir los secretos del átomo y las atrocidades del átomo, o hechos en nombre del átomo, que es diferente. Eso es, hemos dado un cambio radical, hemos salido de las cuevas para hacer un trabajo de investigación periodística pura y dura, en donde la documentación, en donde los archivos desclasificados, en donde los papeles que se esconden en muchos cajones, de los cuales pocas veces se mira, son rescatados, y en donde he tenido que hablar y conversar con muchísimas personas, sobre todo principalmente en Estados Unidos, que vivieron en sus propias carnes lo que fueron esos abominables experimentos que se hicieron precisamente en sus propios cuerpos. Personas que estuvieron presentes en diferentes detonaciones, en diferentes accidentes, todos relacionados con el mundo de lo nuclear, y que fueron auténticos cobayas humanos, entre otras y muchas amplias cosas que intento relatar en este libro, que, como bien dices, doy un giro de 180 grados para intentar indagar en un tema y en un asunto que, de verdad, yo lo tengo que decir, cuando terminé el libro me costó, vamos a decir que de alguna forma recuperarme de todo esto, porque es un libro duro, es un libro que es directo, es un libro que no me ando con precisamente florituras ni intento maquillar la realidad, sino que la presento pura y dura. Y no hablamos de fantasmas, no hablamos de ovnis ni de apariciones, de cosas que pueden llevarse a la conjetura. Hablamos de hechos y sucesos reales que pueden llevar, incluso hasta día de hoy, como uno de los actos más abominables del hombre contra el propio hombre. ¿Qué te lleva, Juan, a meterte en este tema? ¿Qué es o cuál es la chispa que te hace decir: voy a escribir de esto? Pues es precisamente el secretismo. Yo recuerdo, fíjate, desde niño, pues que nos vendían, seguramente lo recordarás, tú también y mucha audiencia, que nos vendían o nos decían que la energía nuclear era una energía limpia, una energía inagotable, una energía sacada de un elemento pequeñísimo como es el átomo. No había que quemar carbón, no contaminábamos la Tierra con grandes chimeneas que sacaban humos terribles que acababan a la atmósfera. Nos vendían cosas maravillosas. Y al mismo tiempo, seguramente que recordaremos cómo había un sector de gente en el mundo que promulgaba aquello de nucleares no. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que, si nos dicen que esto es tan maravilloso, por qué existen personas que no lo quieren? Bueno, pues esa fue un poco la chispa. Y empecé a indagar de manera, esto quiere decir que lleva muchos años gestándose poco a poco, pero se ha gestionado finalmente, o se ha concluido en este libro, en donde planteaba eso: ¿por qué había estos dos polos opuestos? Descubrí poco a poco con el tiempo que había un secretismo alrededor de las centrales nucleares, no solo en España, sino en el mundo, que había una especie de cerrazón informativa con todo lo que tenía que ver con el hecho atómico, que parecía que es cierto que nos vendían las bondades, supuestas bondades de la energía atómica, pero que tras de todo esto había un manto absoluto, inquietante y siniestro. Todo eso se ha descubierto durante el tiempo, durante las décadas. Muchas de las cosas clasificadas y desclasificadas, al final he podido acceder a ellas, y de alguna forma este experimento atómico nos dice y nos demuestra que las cosas no eran precisamente como nos las habían dicho, nos las habían imaginado. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, Juan? De toda la documentación, que yo sé que es mucha, es amplia, es cuantiosa, es terrorífica en muchos casos. Fíjate, nosotros que hablamos muchas veces del miedo, de las casas encantadas, de fantasmas, y sin embargo yo creo que el mayor temor que hay es al propio ser humano, que es terrorífico lo que puede llegar a crear, ¿eh? Por supuesto que sí. Quizá una de las cosas que más me ha sorprendido es la capacidad que tiene el hombre de manipular a la ciudadanía. En este caso hablamos de los gobernantes, o hablamos de las instituciones que tienen el poder para decirle a la población en qué tiene que creer y en qué no tiene que creer. Y en esta ocasión, en el libro, además hago una referencia muy clara a la que sería la Comisión de la Energía Nuclear en Estados Unidos. Una comisión que nace justamente tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el año 1946, y que se inicia además con la idea de que sería, vamos a denominar, una institución o un instrumento para controlar todo lo que tenía que ver con la energía atómica, y además controlarla para que su uso fuera para la paz, para el avance tecnológico, para el avance científico y para, vamos a decir, que el beneficio humano. Sin embargo, esta comisión lo que hizo fue engañar a todo el mundo. Tuvo carta blanca para hacer todo lo que quisiera. Tuvo carta blanca para realizar experimentos y para realizar pruebas nucleares que acabaron con la vida de miles, si no de centenares de miles de personas. Y además fue una comisión que consiguió engañar a su propia población, a Estados Unidos. Tenemos que recordar que hubo una época en donde se llegó a vender lo de la era nuclear. Es decir, todo todo lo nuclear era bueno, todo lo que sonara atómico era bueno. Se vendía a la población que iban a existir trenes que iban a funcionar con energía nuclear, se les decía a la población que iban a tener sus casas con electrodomésticos que funcionarían con energía nuclear, y parecía que lo nuclear era la panacea y que nos iba a llevar literalmente a vivir un mundo de ciencia ficción. Sin embargo, lo que ocurrió es que esa panacea se convirtió en un terrible experimento porque engañaron a la población, sobre todo y como digo principalmente en Estados Unidos, aunque también en España, también en Europa, también en la Unión Soviética, para hacerles creer que todo eso era bueno. Eso fue utilizado precisamente para que los propios ciudadanos norteamericanos se convirtieran en cobayas humanos. Se crearon, por ejemplo, elementos como pastas de dientes radiactivas, maquillaje radioactivo. Se le dijo a la población que si uno bebía agua radiactiva iba a ser una especie de panacea médica que te libraría de todos los males, pero incluso, fíjate, hubo lo que se llama a día de hoy, por ejemplo, para los niños, el juego más peligroso de la historia, es el llamado el laboratorio atómico Gilbert U-238, un pequeño kit supuestamente científico, en donde contenía realmente uranio, plutonio y todo tipo de elementos que emitían rayos gamma, o rayos X también. Fíjate, una de las cosas atroces que pedía este juego era que los niños, con un medidor Geiger que incluía precisamente este juego, fueran buscando los isótopos radiactivos que se iban liberando por la habitación. Algo totalmente demencial que acabó además con la vida de algún que otro de estos pequeños que compraron ese juego pensando en que todo lo nuclear, todo aquello que resultaba atómico, era bueno. Sin embargo, se produjo algo terrible, ese experimento en donde precisamente las autoridades sabían perfectamente lo que iba a ocurrir y quisieron buscar cuáles eran los efectos que producía la radiactividad en el ser humano. Qué terrible a lo que puede llegar el ser humano usando a niños, empleando a niños. A mí me recuerda mucho, Juan, a las técnicas del doctor Muerte, de Josef Mengele, cuando no tenía ningún tipo de complejos en practicar con seres humanos, mostrando un desprecio total a la vida. Y bueno, lo penoso de todo esto es que después los vencedores aprovecharon todos esos estudios para, bueno, el avance de la ciencia. Es así, claro, de penoso. Fíjate, te puedo hablar de uno de esos, vamos a llamarles profesores Mengeles o doctores Mengeles de Estados Unidos, un hombre que fue recompensado precisamente por sus malas artes, algo increíble. Es el doctor Libby. Este señor, el doctor Libby, junto con su esposa, por cierto, este hombre fue galardonado con el premio Nobel, este hombre y su esposa crearon un proyecto secreto llamado el proyecto Sunshine. Proyecto Sunshine, que en inglés sería algo así como el proyecto rayo de sol. Lo que pasa es que en vez de iluminar, lo que hizo fue mostrarnos la cara más oscura del ser humano. Este hombre, este doctor, junto con su esposa, lo que pidieron fue conseguir, y esto es increíble, el cadáver o los cuerpos de 1.500 bebés recién nacidos que hubieran sido irradiados, para que fueran recogidos los tejidos, analizados y así comprobar cómo afectaba la radiación a un tejido, digamos, de una persona recién nacida o de las células más primigenias cuando están en un estado prácticamente de juventud absoluta. Bien, este hombre consiguió 1.500 cadáveres de bebés, pero para hacerlo engañaron a madres diciéndoles que sus bebés habían muerto. Por lo tanto, esto resultaba algo realmente tenebroso. Fíjate bien, mientras en la habitación de los hospitales en Estados Unidos, que muchos accedieron a este macabro proyecto, mientras en una habitación se les decía a los padres que su hijo había muerto, en la otra habitación contigua se estaban realizando experimentos y quitándole tejido a ese bebé recién nacido y supuestamente muerto. Y digo que supuestamente muerto porque debemos creernos que 1.500 bebés todos habían fallecido. Según cuentan, algunos fueron robados y estaban vivos y luego experimentaron con ellos. Bueno, pues fíjate una cosa, este proyecto desapareció sin que el doctor Libby y sin que su esposa hubieran sido enjuiciados o condenados o señalados por este tipo de prácticas. Es más, como digo, fíjate, esto es muy interesante, el doctor Libby fue premiado con el premio Pulitzer Pulitzer, valga la redundancia, por el descubrimiento del famoso isótopo carbono 14 que nos sirve a día de hoy como un elemento para la datación de material orgánico. Bueno, pues según cuentan, según aseguran incluso algunos, este isótopo, el carbono 14, fue extraído de uno de esos experimentos dentro del proyecto Sunshine. Por lo tanto, estamos ante lo que sería la malévola práctica de un doctor que, lejos de acabar con sus huesos en la cárcel, acaba con sus manos llenas de dinero y un premio, quizá por algo conseguido en este experimento terrible con bebés. Más de 1.500 bebés, algunos quizá asesinados, muertos, no lo sabemos. ¿Para qué? Para conocer cómo era el efecto de la radioactividad en esos pequeños cuerpos. Vamos a relacionar todo esto, Juan, con un incidente que hemos tenido la oportunidad de vivir, por lo menos tu generación y la mía, que fue Chernóbil. Chernóbil quizás es el ejemplo más claro de incompetencia humana en todo lo que es una prueba nuclear, una prueba en este caso con reactores nucleares, en el que hemos visto el efecto que tiene la radiación dentro del cuerpo humano, y hemos visto cómo las autoridades rusas únicamente le daban un peto, unos guantes, una máscara de oxígeno y unas botas, y cómo había personas a las que se les desintegraba la carne, literalmente. Pero tú también nos hablas incluso de inyecciones, no ya en Chernóbil, sino en otros puntos, de inyecciones con cierto nivel de radiactividad. Sí, Estados Unidos y esta, que lo, yo le llamo la Comisión de la Muerte, esta Comisión de la Energía Atómica, quiso saber cuáles eran los efectos de la radiación en los seres humanos. Pero claro, lo hizo sin, obviamente, sin decirle a la gente qué es lo que estaba haciendo y sin informar a la población, incluso a la propia, al propio gobierno de Estados Unidos, a los cuales les tenía totalmente desinformados. Era como una comisión, era como un gobierno aparte, esta Comisión de la Energía Nuclear. Y lo que hizo fue, lo primero, entrar en diferentes cárceles, sobre todo en el estado, en Utah, y allí, por ejemplo, a más de 600 presos les hizo algo abominable los diferentes doctores de las universidades que habían participado en este experimento. No estamos hablando ya de una persona en concreto como el doctor Leary, hablamos de universidades que se prestaron, de muchos de sus miembros, a hacer pruebas con presos, pero no solo eso, a hacer pruebas con niños, a envenenarles con cereales radiactivos, a embarazadas que las inyectaban isótopos radiactivos. A los presos, lo que se les decía es que por $10 y por una visita tenían que comportarse bien dentro de estos experimentos. Se les extraía sangre, esa sangre se les irradiaba, se contaminaba, para luego volverse a inocular precisamente a estos mismos presos para ver qué es lo que ocurría. El escándalo fue brutal, ya no solo porque hubo una o dos prisiones, sino que cuando salieron ciertos documentos desclasificados se descubrió que había diferentes hospitales que habían participado, ojo, y hablamos de hospitales que habían participado dentro de este experimento por todo Estados Unidos. Es decir, fue un experimento global en donde no se libró absolutamente nadie, ni siquiera la propia ciudadanía civil. Ya no solo hablamos de presos, sino, como digo, embarazadas, niños, pero también utilizaron a personas sin hogar, a gente que tenía problemas mentales, todo tipo de personas les valía. ¿Por qué? Porque la radioactividad se podía convertir quizá en un soldado invisible para atacar al enemigo, y tenían que descubrir cómo era el efecto que producía en el cuerpo. Para eso utilizaron todo tipo de isótopos radiactivos como el cesio, el plutonio, el uranio, el radio. Fíjate, seguramente, y ya que hablamos, José Manuel, de cosas que han ocurrido en nuestra época, quizá tú recuerdes cómo todos, quizá de pequeños, teníamos al lado de la mesa un, vamos a denominarle, un reloj despertador que brillaba en la oscuridad. Seguramente te acordarás. Claramente, claro que sí. De esas pequeñas, esas agujas que brillaban en la oscuridad de un tono, voy a decir ahora que lo sabemos, siniestro, tono verde. Bueno, pues lo que descubrimos es que precisamente se veían en la oscuridad porque lo que producía esa luminescencia eran isótopos radiactivos. Es decir, de pequeños, tú, yo y la mayoría de los españoles convivíamos con un elemento radiactivo justamente pegado a nuestra cabeza cada noche. Algo absolutamente increíble. Pudimos ser nosotros también parte de cierto experimento, quizá radiactivo, eso siempre quedará dentro del misterio también, José Manuel. Seguimos viajando por el mundo. Nos hemos detenido, evidentemente, en Estados Unidos porque hay documentos que han surgido de esta desclasificación que pocos tienen la curiosidad de revisar y que nuestro amigo Juan Gómez, en un trabajo de investigación fantástico para la editorial Guante Blanco, en este libro, en El Experimento Atómico, que es su nombre, pues plasma magníficamente y que nos va dejando asombrados a medida que vamos pasando y pasando más páginas. ¿Cuál es el hecho más atroz que tú has podido comprobar dentro de esta experimentación, esta conspiración, esta ocultación que se nos ha hecho sobre esta carrera nuclear, Juan? Bueno, evidentemente todo lo que tiene que ver con el uso indiscriminado, el engaño, ya no solo a la ciudadanía, ya no solo, por ejemplo, a personas que vivían en diferentes lugares del mundo, en islas donde se detonaban bombas nucleares y se les engañaba diciéndoles que esa energía nuclear les iba a cambiar la vida. Les cambió, evidentemente, pero para mal. Ya no solo todo eso que tiene que ver con la experimentación física, como esos doctores Mengele, que ha habido muchos en este experimento atómico, pero casi, fíjate, me quedo con lo que ocurre en la actualidad, con el desamparo que tienen muchas de estas personas que sobreviven a día de hoy y que son desconocidos en Estados Unidos, sobre todo, principalmente, aunque también hay algunos en España, de los llamados veteranos atómicos. De hecho, hay una asociación que se llama Veteranos, la Asociación de Veteranos Atómicos. Incluso, si recuerdas el caso Palomares, que ocurrió el 17 de enero de 1966, cuatro bombas nucleares caen en la costa de Almería, cerca de Palomares, de la localidad de Palomares, hay una asociación de veteranos atómicos de Palomares en Estados Unidos. Bien, pues estos soldados, estos familiares, estas personas que estuvieron directamente implicadas en muchos de estos experimentos como cobayas humanos, están pidiendo a día de hoy que se les reconozca. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos. Hay un capítulo realmente emotivo en donde ellos me transmitieron sus historias, lo que están sufriendo. También familiares que vieron morir a sus padres de todo tipo de enfermedades y cómo incluso a día de hoy, sabiendo lo que sabemos, con toda la documentación que se ha desclasificado, aunque quedan exactamente más de 30 millones, y lo digo con M, 30 millones de documentos que aún no han salido a la luz, con respecto a este tipo de cuestiones, cómo a estos hombres, a estas mujeres, a estos familiares, no les reconocen que son veteranos de guerra, no les dan los derechos y siguen siendo, de alguna forma, aunque probablemente velada, cobayas humanos para saber hasta qué punto pueden llegar a terminar sus días, ¿no? Esto es algo realmente atroz. Incluso, fíjate, hablamos del año 2014, en Estados Unidos, en Phoenix, varios hospitales decidieron poner el último de la lista a todos estos veteranos atómicos para atenderles. Muchos de ellos murieron antes de conseguir tener las primeras consultas de sus problemas, de las diferentes cuestiones de salud que habían padecido desde que fueron, vamos a llamar, objeto de estos experimentos. Bien, pues a día de hoy se les niega esos derechos y a mí me parece realmente atroz, porque en este año 2019, en donde ya conocemos todo esto, ¿cómo es posible que aún permanezcan ciertos doctores Mengele en la sombra que sigan creyendo que pueden hacer este experimento con aquellos que sobrevivieron a estas pruebas? Es curioso porque siempre que nos encontramos con el avance, el progreso del ser humano, de la ciencia, de la tecnología, nos encontramos las víctimas de ella. Cuando se trató de hacer la carrera a la Luna, se contó la parte heroica, pero no se cuenta aquellos que murieron en pro del progreso, esos astronautas que fueron los héroes anónimos, o esos animales también, animalitos, que muchos de ellos perdieron la vida de forma atroz cuando hacían ese intento por llegar a nuestro satélite. Ha pasado en todas las épocas, ha pasado en diferentes países, pero quizás lo que esta noche nos está contando Juan supera mucho todo lo que podríamos imaginar. Juan, ¿cómo está ahora todo lo que es la experimentación en materia atómica, en materia nuclear? Sé que está más regulado, pero ¿se siguen haciendo experimentos? Evidentemente no lo vamos a saber, pero ¿cuál es tu sospecha? Mi sospecha es que todo lo que tiene que ver con la energía atómica, además durante estas épocas que estamos viviendo tan convulsas, donde hay muchos dirigentes que están casi casi con la mano puesta en el botón rojo del lanzamiento nuclear, donde incluso se amenaza constantemente con las bombas nucleares en un lado y en otro del mundo. Tenemos por un lado, por poner un ejemplo, al señor Kim Jong-un o Kim Jong-il, el que si fuera el anterior líder supremo de Corea del Norte, pero también tenemos en Estados Unidos al amigo Trump, que precisamente no parece alguien que no le guste, vamos a decir, que el tema bélico, ni mucho menos, ¿no? No parece que esté muy centrado. Bueno, pues estamos viviendo, por desgracia, un resurgir del atómico, ¿no? Hace poco, si no recuerdo mal, se habían echado atrás en la firma de un tratado nuclear para la desmilitarización y para la desnuclearización de los países, en definitiva, y esto nos lleva a pensar que puede que haya todavía algún tipo de experimento, sobre todo en estos países donde no sabemos qué es lo que ocurre dentro de ellos. Hace poco descubríamos una noticia en donde, por ejemplo, Corea del Norte había promovido la construcción de una central nuclear en Siria. Y uno puede pensar, ¿qué hace una central nuclear en Siria de Corea del Norte? Pues para sacar todo tipo de material fisible para luego crear una bomba nuclear en el propio país norcoreano. En fin, estamos viviendo toda una auténtica amalgama de información y desinformación, y me temo, mi intuición es que a día de hoy siguen parte de esos experimentos con cobayas humanos en algunos países en donde seguramente todavía no está abierto al público cualquier tipo de información. Pero quién sabe si incluso en algunos de los que denominamos países de las libertades puede que se esté realizando algún tipo, hay que decirlo, quizá no tan exagerado, pero sí de manera más controlada, este tipo de experimentación. Todo esto es muy confuso porque hay y existe, como te decía antes, 31 millones de documentos que están sin clasificar, perdón, que están sin desclasificar, están clasificados como alto secreto, y que dudo mucho que salgan a la luz, porque quizá nos encontremos cosas terribles que puede que están ocurriendo ahora mismo, José Manuel. Te voy a dar una pista para que tires del hilo, Juan. Hace no mucho hablaba yo con una persona china, un amigo con el que tengo una gran amistad, y me comentaba que nosotros aquí en Europa no nos enteramos de la mitad de las cosas que ocurren en China, accidentes nucleares, y que ni nos enteramos porque es que ni sale. Es que hay una cerrazón absoluta en ciertos países, que evidentemente la información es absolutamente velada. Lo nuclear sigue siendo materia sensible para las naciones y sigue siendo un elemento primordial como instrumento de guerra. Instrumento porque sirve lo nuclear precisamente para amenazar al enemigo. Por eso existe una cerrazón, pero incluso en España, cualquiera que quiera acceder a algo de información en una central nuclear que en teoría aporta energía eléctrica a la población civil, descubrirá que no puede descubrir más allá de ciertas cosas lo que se cuece dentro de las centrales nucleares en España. Así que si nos vamos a China, como dices, o nos vamos a algún otro tipo de país como Corea del Norte o como Irán o como Irak, pues ¿qué está ocurriendo dentro de sus fronteras? Es algo que es realmente inquietante. Dime una cosa, Juan. ¿Por qué tenemos que leer el experimento atómico de Juan Gómez para, en este caso, Guante Blanco? Pues lo tenemos que leer porque yo creo que es una puerta abierta a un engaño. A un engaño, no hablamos, un engaño de determinado en un punto en concreto del planeta. Es un engaño global, absolutamente global. Se experimentó desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde el momento en que se descubre el que fue denominado el núcleo del diablo, que luego sirvió para la famosa bomba de Hiroshima y luego la famosa bomba de Nagasaki. Desde ese instante nos han ido engañando hasta nuestros días. Fíjate, hoy salía la noticia publicada, hoy mismo, de que la Antártida está liberando isótopos radiactivos de aquellas pruebas nucleares que Estados Unidos, por ejemplo, hizo en el Pacífico. Pero es que nos podemos ir al otro lado del mundo, nos podemos ir a Rusia, nos podemos ir a la antigua Unión Soviética. Ahí el velo, la cerrazón, es todavía mayor, aunque existen documentos de cosas atroces que se cometieron en pos de lo que nos vendieron como si fuera la panacea del siglo XXI. Incluso hoy en día hay empresas, hay grandes lobbies que abogan porque la gente se conecte a todo lo nuclear. Y hablamos a día de hoy. No digo que la energía nuclear en sí sea mala, digo que durante mucho tiempo nos han engañado. Fíjate bien, uno quizá de esos engaños sea el que nos dicen que esa energía es limpia. Qué curioso, es una energía limpia, ¿pero por qué? Porque escondemos los elementos radiactivos. Muchos de ellos no se extinguirán hasta dentro de más de 20.000 años y los escondemos debajo de la Tierra como aquel que esconde, vamos a decir, que lo que barre debajo de la alfombra. Así que todavía queda mucho por desvelar. El mundo del atómico está lleno de secretos y este libro yo creo que aporta buena parte de ese material que muchos dicen que no quieren que sepamos. Pues era Juan Gómez. Y con esa proverbial forma que tiene de narrarnos las cosas, nos ha acercado a la gran conspiración del siglo XXI y también del siglo XX. Ese trabajo de investigación que ha plasmado en esta magnífica obra, en este libro llamado El experimento atómico. Juan, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu forma de contar las cosas, por tu pasión, pero sobre todo por tu amistad. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias a ti. ¿Me permites quizá un último apunte? Me gustaría agradecer también a un hombre desconocido en España que se llama John Willis. Él es uno de esos veteranos atómicos que cuando me puse en contacto con ellos me hizo literalmente una radiografía, me estuvo preguntando cosas de mí, porque claro, obviamente, ¿quién era este periodista que desde España se interesa por estas cosas nucleares a nosotros que somos militares? Bueno, pues he de decir que después de nuestras conversaciones, finalmente él hizo una cosa extraordinaria que a mí me parece de un valor y lo tengo, yo diría que a fuego en mi corazón, es que él me admitió como uno de los miembros de esta sociedad o asociación de veteranos atómicos en Estados Unidos. Por lo tanto, debo ser el único español o el único periodista que pertenece a la asociación de veteranos atómicos de Estados Unidos, pero esto es como una prueba de confianza de que aquello que me estaba contando y aquello que yo iba a redactar es veraz, es real y está además de plena actualidad. Pues doble honor el que tenemos con Juan Gómez, que gozamos de su amistad, pero también de esa profesionalidad incuestionable de la que hace gala en cada cosa que hace, no solo escribiendo un libro, sino a golpe de corazón, delante de un micro, delante de un papel en blanco, simplemente escribiendo un artículo, poniéndose ante un auditorio y dando una conferencia, o hablando entre amigos contando la trastienda del misterio. Compañero, ahora sí, muchísimas gracias y, como siempre, enhorabuena por ese magnífico trabajo. Gracias a ti, José Manuel, gracias por tu amistad, gracias por este tiempo y seguimos en contacto, seguimos en el mundo del misterio, la investigación y la búsqueda de la verdad, aunque muchos quieran ocultarla. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.